gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Cause finally the tables are starting to turn. Talking about the revolution. No, muy cómico su mensaje. Yo me cuesta tutear, pero no soy solemne. Tampoco soy solemne. ¿Qué le voy a decir? Sí, estaría genial que nos ayuden y con la difusión, muy, muy agradecida. Ustedes me dirán cómo se hace, cómo hacemos, si es una entrevista que me hacen a mí o a algún otro compañero del grupo también. Eso como quieran, y se agradece desde ya muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ya estamos desde en contacto. Crying at the doorsteps of those armies of salvation. In Palme, wasting time in the unemployment lines. Sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution. It sounds whispered. Poor people gonna rise up and get their share. Un poco de humor, Cesariz. Si no, la sociedad, si no, la realidad te aplasta. Vos, de acuerdo a lo que has escrito, que en la semblanza pudiste ser un niño zapatero remendón, ¿o no? De acuerdo a tus orígenes humildes que has dicho. Acordate que hay una imagen muy elocuente, que es la de esa imagen yankee, es, ¿no? La que está Chaplin con el niño, de pantalón grande, todo, zapatos grandes, raído. Esa es la imagen clásica que hay para mostrar al pobre, con un poco de humor, ¿no? Bah, no sé si hay humor ahí. Y estos son los temas que se están planteando para la noche de hoy, che, pero ya tengo guardado un volumen grandísimo de audios de distintos temas, que no tengo ni idea ni además cómo miércoles se pueden largar al aire, donde una gran preeminencia de temas ambientales, bueno, con el tema de la llegada de los barcos petrolíficos. El Darwin está re caliente, está, te aviso, ya se comunicó conmigo. Dice que esperaba más rebeldía de los indios Tape. No somos una murga golondrina. Volveremos en marzo. Don't you know, talking about a revolution sounds. Don't you know? Podés tirarlo como propuesta en el empalme hoy para que definan quién es el autor de esa célebre frase. Recordá esta frase histórica. No somos una murga golondrina. Volveremos en marzo. Claro, quedaron un montón de temas para atrás en esta semana de silencio que hicimos nosotros mientras recauchutábamos las gomas, los pinchazos y los barandazos. Hablamos todos los días con los asesores del empalme de distintos temas, fueron amontonándose. Cuando vimos que la montaña era muy grande, dijo uno de los asesores: transmití como sea. Lo que pasa es que no le puedo ganar a la señal, che, Eduardo. Es difícil, ¿viste? No puedo hacer cosas que no puedo hacer, que es darle señal de internet al Uruguay, ¿viste? Para eso tenemos una clase política que se autodesigna en los cargos y hace estas cagadas que hace ahora. Entonces intentamos este 3 de febrero, durante todas las primeras dos horas, tener una radio al aire, pero era imposible, se cortaba. Y miro la señal, claro, es una o nada, una y nada, ¿viste? Claro, la hora pico donde la gente toca, ¿viste? Sin darse cuenta que le chupan el agua. Entonces, aprontamos un mate y con una caña de bambú que nos prestó el Oveja de Cabo Cañaveral, metimos el teléfono en la punta y lo levantamos por encima de la casa, ¿viste? Y así es que estamos transmitiendo. Yo no sé si no se cortó más, acá me dice el software que no se cortó más, pero la señal sigue siendo la misma, supongo yo. Ahora cuando lo baje de la caña al teléfono me voy a fijar. Sí, ya lo descargué. Ya lo descargué al libro. Está bueno. Lo tuve bichando por arriba ahí. Me interesa. Ya lo descargué, tengo cantidad de cosas. Después la voy a pasar a la PC, porque ahora estoy pasando a la PC, como vos. Descargo acá y lo paso a la computadora. Me queda en la computadora. Con el cable de datos. Claro, le metí un cable de datos, no usás wifi, y lo metí a la computadora. Un libro que no me acuerdo cómo se llamaba. Teníamos pensado hablar de eso en la primera parte y lo descartamos, porque viste que vas achicando, hacés lo que podés. Un libro que estamos compartiendo entre los asesores del Empalme, que habla de cómo se industrializó el Uruguay, de las primeras industrias más precisamente, las más básicas, cómo fue el progreso desde 1830 hasta hoy. Muy interesante, porque te da pauta además y base para poder hablar de otros temas y bueno, y de la progresión que ha sufrido el país y la evolución, iba a decir, pero tengo mis dudas que haya evolucionado. Está seguro, dando el porcentaje de la jubila a comprar cajas de vino, seguro. Che, pregunta un oyente nuevo. Si hoy hay emisión de radio y FM en Empalme. Yo, déjame verificar con el director y te comunico enseguida. No obstante lo cual, y acá tengo que poner el audio de Papo o Riff después de este audio, sigue siendo rock and roll. No obstante lo cual, yo soy más propenso a pensar en lo que ya, a creer en lo que ya tengo comprobado por mí mismo. Fíjese qué interesante. Usted dice, ah, pero te consideras Gardel. No, no. Hay cosas que las he comprobado por mí mismo con un método sencillo, que es decididamente, ¿cómo se dice? Sistemáticamente ir a lugares y ver su cambio a lo largo del tiempo. Por ejemplo, le dije el otro día al arroyo Guayaguacá, ¿no? Eso no me lo ha contado nadie, aunque yo lo leí también en los años 80 en un informe de la FAO sobre el impacto de la forestación en los países de África, decía en aquel momento. Fíjese, o sea, hay que creer o reventar, ¿no? O sea, cuando hay experiencia clara de otros países, de otra gente que ya ha pasado por lo mismo, no creer es estúpido. Yo ya había leído ese informe, así que quise replicar en chico una tarea de investigación viendo lo que sucede acá en el territorio. Y es así, porque las forestales también se encargaron de difundir que no hay impacto, que traen trabajo. Bueno, el verso de siempre. Está todo controlado, como dijo Ortuño ahora, todo seriamente evaluado. Y es mentira. Entonces soy propenso a creer en cosas que yo mismo he investigado, ¿no? Que es, por ejemplo, esa que le estoy nombrando. No obstante lo cual, vamos a escuchar a Papo y a Riff con este tema. No obstante, sigue siendo rock and roll. A veces me siento como un extraño ser. Empalme FM. Cultural no es una ideología, es un campo de disputa. No es ni de derecha ni de izquierda. Es un campo de disputa porque allí se pelean cuestiones claves. ¿Qué es justo? ¿Qué es normal? ¿Qué es un derecho? ¿Qué es un exceso? ¿Y qué no? Se discute el sentido de las cosas. Durante décadas, la izquierda dio batalla cultural, aunque sin llamarla así. Derechos humanos, educación pública, salud, igualdad, feminismo. Primero fueron ideas exageradas, hasta que lograron tanto consenso que finalmente se convirtieron en derechos. Hoy, la derecha entró de lleno en esta misma pelea, pero ya no discute impuestos o economía. Discute feminismo, diversidad, Estado, empatía y memoria. Van por una lucha en contra del sistema de valores que hemos construido hasta acá. La batalla cultural no tiene dueño, tiene objetivos. Y siempre la da quien quiere cambiar cómo una sociedad piensa para cambiar cómo una sociedad vive, para cambiar cómo una sociedad vota. Empalme FM. No obstante lo cual, Spinetta, sí, Darwin, ¿o no? Vos no me dejaste, nena. Vos no me dejaste. Tampoco yo a vos. Thank you. se corta la luz, la internet, el agua, se corta la continuidad. Como el viento voy a ver, pescado rabioso. Che, Darwin, ¿vos estás escuchando? Hoy la señora que habló con nosotros del colectivo Contracorriente, Remando Contracorriente, dijo que si el asesor eras vos, la música de Lepalme tiene que ser buena. Yo le dije que sí. Che, y para si todavía están escuchando los amigos del colectivo Contracorriente y los otros de La Paloma, yo le dije hoy en el diálogo que acá navegaba también la gente. Y navega gente de todas las edades, de todas las edades. Mirá qué lindo audio que tengo acá. Ya para lo voy a poner ahora para que se enfríen los que se calientan con las observaciones nuestras, viste, del río. Bueno, ahora dice, salió el informe del colectivo ecológico local que dice que el Ñacurutú está agonizando de nuevo. Porque ya estaba agonizando hace unos años atrás. Un desastre fue. Nosotros fuimos a ver porque no nos convencíamos del todo, ¿viste? Y queríamos ver por nuestros propios ojos. Desengañate por tus propios ojos, decía aquel que no sabía la hora, ¿no? Y había comprado un reloj. Bueno, fuimos a verlo y sí, era como decían los del colectivo. Basura y ahora seco de vuelta, ¿no? Ya se había cortado en unos años de esto anteriores. El Ñacurutú, un afluente del Quehuay, ¿no? Acá en el departamento de Paysandú, para los que no saben de dónde estamos hablando. Una lástima, ¿no? Un arroyito que conocimos también para utilizar con humor el término prístino. Bueno, yo qué sé, hace 20, 30 años íbamos también ahí y sacabas unos pececitos y te comían los moquitos, pero no es el desastre que es hoy. Así que está bien dirigido el artículo ese que publicaron los del colectivo de Guichón por los Bienes Naturales. Pero, como ya estamos pasada la medianoche, queremos pasar un audio más agradable para los oyentes menores que también tiene el empalme. Por ejemplo, la gente de Casa Tribu deben estar escuchando los dos gurises, ¿o no? Y la perrita Luna, mirá. Vamos a grabar un audio que indique la agenda que tienen ustedes para el próximo fin de semana. Adelante. El próximo fin de semana tenemos una regata y vamos a estar con Ernesto, papá y yo. Vamos a estar en una regata más o menos de 6 horas. Empezamos a las 8 y terminamos 8. Para 8 de la noche. ¿En serio? ¡Nah! A las 8 de la mañana empezamos AM. Sí. Y terminamos como a las 3 y media PM. Sí. Así que vos vas en la canoa con ellos. Sí. ¿Qué tarea te dan en la canoa? ¿De guía? Mira, la tarea creo que era obviamente llevar chaleco, protección. Por el sol, porque va a estar muy bravo. Va a estar muy bravo y Empalme FM. Y hoy

me huele a verde, crece en mis venas y arde en tu piel. Cintura de arena, azul pentagrama, distancia y camino, sonoro es el agua. Llévanos contigo donde nace el mar y la luna muere mojando el trigal. Un cielo rosa flecha en las tunas, su cruz en vuelo tiende el biguá, y el río estira su piel lobuna bajo un diciembre tibio y frutal. Pasa entre juncos la enorme boa, mordiendo el verde arrullo del viento, y un cisne oscuro lenta canoa con un adiós de verano y remos. Bosquejando soledades me fui enhebrando distancias, el viento en el corazón y una luna en la guitarra. Partí cimarrón de sueños a encenderme de calandrias, tañendo un sol de quimeras bajo un cielo de esperanzas. Me desvelé con la lluvia y me dormí con el alba, acariciando palomas plenas de luz y de gracia. Y desperté tiempo adentro con la tristeza en el alma, como si en verdad no fuera el mismo que me alejara, el viento en el corazón y una luna en la guitarra. Cintura de arena, azul pentagrama, distancia y camino, sonoro es el agua. Llévanos contigo donde nace el mar y la luna muere. Azul pentagrama, y la luna muere. Distancia y camino. Qué bien que les quedó esta versión de la canción de Aníbal, ¿no? Vos que decís, vos que sos el heredero con Gisela y otros, el peluca del legado de Aníbal. Tremenda versión. Para mí son Washington y Cristina. Pero me puedo equivocar, incluso porque al tener una emisión un poco forzada hoy, terminamos calentando, ¿no? Y eso te omnibula. Te nubla la conciencia, ¿viste? Hasta te hace calentar que no íbamos a hacer nada. Y no he visto ni un mensaje en el teléfono que está siendo cuidado por el perro afuera. ¿Qué? Cumple una función destacada el perrito Simón. Viste que vos decís que los perritos no pueden participar del staff de una radio. Bueno, ahí tenés. Saqué el teléfono para afuera para que Antel me dé la señal, aunque sea para subir una canción, y lo dejé al perrito cuidando, ¿viste? Y ahí está el perrito. Capaz que está leyendo los mensajes, che. Pero tampoco teníamos página hace una semana atrás porque, viste que hicimos una emisión, y esto no es casual, son pocos los que se animan a hablar así con argumentos, ¿no? Argumentados, calentándose, pero diciendo por qué, ¿viste? No es capricho, es lo que sucede. Y viste esa emisión que salió de los malos servicios púdicos, decía uno, ¿no? Púdicos, no públicos, púdicos. Espantoso servicio y el aumento de las tarifas y todo eso, que no cumplen con lo mínimo razonable, con una dignidad mínima. Entonces lo que hacen es sacarte del aire, ¿viste? Por las razones que sean. Cualquier zapallo además también te hace la vida imposible, ¿viste? Para que no, como bien dijeron las niñas esas que hablaron antes, para que no haya ideología molestando a los oportunistas. Quieren saber qué sos, quién sos, de qué tinte, de qué pelo, qué raza étnica tenés. Pero mire, estoy mirando la documentación. Esta gente está preocupada por su identificación, parece. A ver si realmente usted tiene sangre indígena o a qué tribu pertenece. No. Mire usted. Quieren saber si pertenecemos a la raza charrúa, porque ahí se les va a temblar la pajarilla.